recuerdo con pasión porque yo la perdí. La recuerdo con pasión, su beso y su mirar. La recuerdo con pasión porque yo la perdí. Primer amor nunca se olvida, primer amor en corazón, primer amor yo te recuerdo, eres tú la ilusión de mi primer amor. Primer amor nunca se olvida, primer amor en corazón, primer amor yo te recuerdo, eres tú la ilusión de mi primer amor. Con pasión, porque yo la perdí. La recuerdo con pasión, sus ojos y su mirar. La recuerdo con pasión, porque yo la perdí. Primer amor, nunca.